Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El artista Napoleón Paredes llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con vasta colección de pintura. Bajo el título No digas que fue un sueño, 85 cuadros de Napoleón Paredes se toman en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La inauguración se dio a las 19 horas del pasado 18 de febrero y se mantendrá hasta el 2 de abril. En la sala se puede apreciar la producción pictórica de sus últimos 6 años, en donde a través de 4 temáticas, hacer, paisaje, bodegón, muñecas y futurismo, se invita al público a reflexionar sobre diversos temas. De manera especial, los cuadros de la temática muñeca presenta a hombres y mujeres cosidas las manos, brazos y boca, que busca criticar el manoseo que la sociedad consumista ha dado al mundo. Por su parte, los cuadros de futurismo, como dando continuidad al consumismo y afectación a la naturaleza, presenta la proyección de un mundo en ruinas. Así lo dio a conocer su autor. Siempre tuve en mi alma un rechazo al consumismo. Una manera de no aceptar que el que más tiene, más vale. Entonces me di cuenta de que muchas personas, de que esta circunstancia de consumismo afecta a las personas hasta físicamente. Por eso les he amarrado, por eso les he cosido. Y entonces esto de la muñequería me llevó al futurismo. Que lo mío no es un presentimiento. Ajá. ¿Cómo lo presento? Es una evidencia. Lo que estamos haciendo evidencia lo que nos va a ocurrir. Estamos dañando el planeta. Y entonces mi cálculo es que el ser humano algún momento va a desaparecer. Y más temprano que tarde. Y en este planeta han de quedar a vivir ratas, las cucarachas. De ellos va a ser el planeta. Como podemos ver en estas imágenes, un mundo de ruido, destrozado. Correcto. Esa es una anticipación nomás, ¿no es cierto? La presidenta del Núcleo de Guayas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Rosa Amelia Alvarado Roca, dice sobre la obra del artista: la propuesta de Napoleón está cargada de desolación, a veces de nostalgia, fantasía, magia y visiones oníricas, pero también de esperanza. Él es el artista de la figura humana, de la propuesta intimista, del dominio de la técnica, del color, de las cosas de la vida y del habitante planetario. Matías Abraham es un visitante del Museo de Arte Moderno, espacio que alberga la obra del maestro Napoleón Paredes. Él contó a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana que la colección Futurismo, interpretado por él como cubista de arquitectura, es la que más le llama la atención de la muestra No digas que fue un sueño. Lo tengo en mi casa, no en este país, sino en Italia. Es una obra que siempre me ha gustado muchísimo y tiene alguna cercanía y parentesco con las arquitecturas. Entonces, a mí lo que me llama sobre todo la atención son estos cuadros cubistas de la arquitectura que se ve y que todavía sigue pintando así con mucha fuerza. Obviamente es el cubismo que conocemos desde mucho antes, pero sigue haciendo y es de una invención absolutamente deslumbrante. A mí me encanta eso. Mucho más que las figuras, que también son siempre estas muy fornidas, muy redonditas, muy altas, ¿sí? Yeah. Pero más me gusta la arquitectura, los cuadros de arquitectura son. A Napoleón Paredes el arte le viene desde la cuna. Es hijo del gigante de la plástica ecuatoriana Diógenes Paredes, de quien recibió su formación artística inicial. Desarrolló luego su propio estilo y visión del mundo, del hombre y sus cuestionamientos. Posterior a la presentación de esta colección, Paredes espera terminar una serie de cuadros que los denomina Infierno, en donde da color y forma a su visión del infierno que asegura pudo conocer cuando por un accidente cayó en coma por un tiempo relativamente largo. Su exposición se mantendrá en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 2 de abril, en cuya fecha se prevé la presentación de un catálogo conmemorativo.